Muy buenas a todos y bienvenidos a la séptima edición de Indie Podcast Express, el formato rápido y fresco de noticias de Indie Podcast que sale, pues se combina con nuestro podcast habitual, en el cual, pues como sabéis, os traemos las noticias más destacadas que creemos nosotros en un formato mucho más rápido de lo habitual. Y como es un formato tan rápido, no hay ni presentaciones ni porras, así que vamos a empezar ya con esta primera noticia de este Express número 7, que es una noticia en la cual hay un juego de Halo creado por fans. Ha recibido luz verde por parte de 343 Industries para continuar siendo desarrollado. Es un juego para PC, de momento no se sabe demasiado del proyecto, tampoco se sabe cuándo va a salir. Parece ser una especie de juego multijugador competitivo. Es un juego basado con los modelos que podemos ver y lo poco que se ve de la jugabilidad, más en Halo 3, quizá Halo 2. Entre Halo 2 y Halo Reach, pues esos Halo 2 y Halo Reach son los juegos en los que más se basa. Y desde aquí lo que queremos destacar es esta aprobación por parte del estudio que tiene la licencia de Halo ahora mismo, que es 343 Industries, para que sigan con el desarrollo siempre y cuando, como es lógico, no lo comercialicen ni obtengan ningún tipo de beneficio del proyecto. Así que no sé qué opinan nuestros compañeros de algo que yo creo que es muy insólito en esta industria del videojuego. Hombre, de entrada que 343 le dé la bendición no implica que Microsoft lo dé la suya. Pero bueno, que el estudio que desarrolla el juego pues lo haga siempre es digamos que buena señal. Y no sabemos si a lo mejor el día de mañana cogerá Microsoft y hablará con esta gente y dirá: oye, pues mira, lo vamos a poner de free to play aquí en las plataformas de Xbox y PC. Y joder, darle un burquito y un impulso a este título o para que se vaya de, para que se venga a conocer, mejor dicho, la gente que está detrás del desarrollo del mismo. Sí, la verdad es que es insólito y desde mi punto de vista una buena noticia, ¿no? Que esta compañía, en concreto Microsoft, pues no sea tan recelosa con su IP y vaya, si hay alguien que está haciendo algo que está bien y no le va a suponer ningún beneficio, sino que la hace por amor al arte, como la mayoría de gente que luego les echan los proyectos para atrás, pero bueno, que le den luz verde, pues me parece una buenísima noticia y una publicidad aparte muy buena para Microsoft, como no podía ser de otra manera. Y una muy buena forma de crear comunidad. Esto al final hará que quienes estén interesados en Halo pues tengan otro título más, se cree más comunidad y como dices, me parece sorprendente que hasta ahora no se haya hecho. Yo entiendo que si han recibido aprobaciones, que han revisado lo que están haciendo, obviamente no das la aprobación así como así para usar una licencia de este calibre, pero es que normalmente todo lo que hemos hecho por fans tiene un nivel, un mimo, un cariño muy alto, con lo cual, a mi parecer, como decís también, me parece una noticia muy buena y algo que yo creo que más compañías deberían aprender, que bueno, está claro que tú tienes tu IP, que quieres vender, que no vas a dejar que cualquiera haga un proyecto, porque entonces todo el mundo empezaría a hacer proyectos sin tu aprobación y se saturaría, pero que hagan una revisión de lo que algunos hacen, que son juegos que hemos visto en otros casos que ha sido una pena que se cancelara, porque decías, joder, es que tiene una pinta increíble, pues me parece a mí genial, y de hecho es algo que desde aquí yo creo que, gracias a este movimiento de Microsoft, yo creo que, como dice Robert, va a ser una publicidad muy buena y que, por suerte, y espero que sea así, otras compañías se decidan a copiar. Y ya el Halo con el Forge este, con la posibilidad de crear mapas, incluso modos de juego para el multijugador, que se han visto que hay algunos geniales, tipo carreras o de fútbol o un montón de cosas, bueno, pues ampliarlo un poquito, ¿no? Dejar hacer una mini campaña o algo así, pues entra dentro de los cánones estos de crear una comunidad y pues lo he hecho perfecto. Hombre, a mí sobre todo me queda la duda, que me imagino que a lo mejor 343 Industries, con el tema de la historia, le dirán: oye, tira por aquí, tira por allá, vamos a poner esto, ¿sabes? Para englobarlo dentro de una parte de... No, pero de parece universo, que Halo, simplemente no es un juego de arena, Ricky, sin historia, o sea, amigo. Es un multiplayer y punto. Bueno, una pena que no puedan hacer a lo mejor un poquito más de historia o algo así, ¿sabes? Que se quede a lo mejor un modo multijugador, vaya. Lo divertido del Halo, aparte del online, lógicamente, son las campañas que tiene, pero bueno, que pudieran enriquecerla un poquito más, pues hubiera estado genial. Hombre, pero ahí sí que entiendo que ellos tienen su línea argumental que no han revelado y tampoco van a poder revelarle datos a nadie. Eso es cerrado por el 343 Industries y eso sí que yo entiendo que no permitan que nadie siga con la historia, ni cree historias paralelas, porque eso sí que es cosa suya. Bueno, pues tras esta noticia de Microsoft, ya se anunció por parte de Nintendo la sucesora de NES Mini, que no es nada más y nada menos que, lógicamente, la Super NES Mini, que nos traerá 21 jueguitos, 2 mandos dentro de lo que es el pack, y a un precio de 80 euritos. Pues ninguna sorpresa, ¿no? Todos esperábamos, a lo mejor no para este año, porque la NES Mini salió para el 30 aniversario, a lo mejor no podemos haber esperado, algún aniversario de Super NES, pero era lógico que le iban a sacar. A mí lo que me chirría un poco es lo de los 20 juegos, porque la otra viniendo con 30, pues esta esperaba algo más, sobre todo por la cantidad de titulazos que tiene Super Nintendo. Pero bueno, en general, bien, que te venga con dos mandos, tiene el Street Fighter y algún juego más ahí para echar un dos player. Y vaya, yo muchas ganas de esta consola. Super Nintendo me parece una consola para echarle unas poquitas más de horas que lo que era NES, que la, sobre todo me la compré por el coleccionismo, y le tengo ganas, no sé, para echarme un vicio ahí al Zelda, al Link to the Past, pues perfecto. Yo la verdad es que ya la NES no me llamaba mucho. Yo soy alguien que soy muy práctico, quiero decir, yo si estos juegos me los sacas en la consola digital, prefiero jugarlos en mi Switch, más práctico que comprarme otro cacharro. Pero aún así, como dices tú, viendo la cantidad de títulos que tiene Super Nintendo y la cantidad de títulos que hay aquí, a mí me chirría mucho. O sea, y más que por un poquito más de precio, te están poniendo menos juegos que con la NES Mini. Yo creo que aquí Nintendo ha visto que no tienen que esforzarse tanto, que a lo mejor te pueden sacar una expansión de algún tipo para añadir más títulos, porque es que el catálogo, para mí no es nada entendible la poca cantidad de juegos que hay y la falta de algunos juegos que casi que son la bandera de esta consola. Es que vale que te meten por sorpresa el Star Fox 2, que es un juego que nunca se vio y que además tienes que desbloquearlo pasándote el primer nivel del primer Star Fox, que es un detallito bonito. Pero a mí, por ejemplo, que falte Chrono Trigger, es que me parece pa boicotear la consola. Pero bueno, al final es lo que dices tú, es una consola que no, entre comillas, no es práctica, ¿no? Para jugar a estos tipos de juegos, pues mejor con la Switch, que tienes ahí los juegos actuales más los antiguos. Entonces ponerte este cacharrito que es para echar unos ratejos y meterte a lo mejor mucho RPG, que fue sobre todo pues los más deseados de esta NES, ¿no? El Terranigma, el Chrono Trigger. Entonces a lo mejor no son juegos muy recomendables para meter en esta colección, ¿no? Yo me lo metería más en la consola virtual. Sí que es verdad que le falta algún juego de deporte, algún Superstar Soccer o alguno de estos, que se echa de menos, pero bueno, yo en general... El SS era un clásico de Super Nintendo, que luego también salió para Game Boy Advance. Sí, claro, y SS que... Pero es que luego, por ejemplo, teniendo dos mandos, por ejemplo, ¿por qué no pones el de las Tortugas Ninja, el de Turtles in Time, creo que se llamaba? O sea, es que ese es un despiporre, sí, y un clasicazo también. Sí, un beat'em up de estos le iría al pelo, eso sí que para echarse un... Cuando venga un coleguilla a echarse una partidica, está genial. Pero y, eso, y mucho los Donkey Kong Country 2 y 3, que joder, es que le faltan muchos. Sí, yo creo que ha ido a lo seguro. Ha visto lo que ha vendido la NES Mini, ha dicho, va, aquí con cuatro cosillas que le metamos, que son juegazos todo, ¿eh? Son auténticas joyas, pero se echan de menos. Y han dicho, bueno, pues metemos esto que la vamos a vender igual, le ponemos otro mando y pa'lante. Y se está viendo que se está agotando. Y sí, eso es lo que has dicho tú, ¿no? Lo de Star Fox 2, que nunca salió en ningún territorio, un juego que estaba incluso acabado, pero se echaron para atrás porque estaba a punto de salir la Saturn y la Play, y que lo metan, pues es un detallito muy bueno, porque nunca se ha podido jugar en ninguna consola oficial, siempre por emulador, y tenerlo aquí, pues es un lujazo. A ver, para que la gente se haga una idea, los 21 juegos que vienen, así os digo rápido, y sabéis, así veréis cuáles están y cuáles no están. Tenemos Contra 3, Donkey Kong Country, Earthbound, Final Fantasy 3, F-Zero, Kirby Superstar, Kirby Dream Course, The Legend of Zelda Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox 2, Street Fighter Turbo y Hyper Fighting, Super Castlevania 4, Super Gaston Ghost, Mario Kart, Mario RPG, Mario World, Super Metroid, Punch-Out y Yoshi's Island. Eso en la versión de aquí, de Europa y Estados Unidos. La de Japón tiene un par de juegos distintos. Hombre, así a bote pronto, yo tengo un par de dudas. Por ejemplo, el Zelda o el Secret of Mana, no sé si vendrán traducidos al castellano o no. Eso para empezar, que son juegos que se tienen que poner en sus versiones en español, que ya están, vaya. Y sobre todo, pues he hecho en falta eso, como decía Robert, oye, quitamos RPG para poner juegos más fresquitos, más directos. Vale, venga, me falta, por ejemplo, el Final Fight, tío, que es un pepinazo que salió en esa consola y no lo tenemos. El que dijo Rudy, el de las Tortugas Ninja, oye, que si metes eso a opción de cuatro mandos, tío, es que lo hubieras requetepetado, tío. ¿Sabes las ventas que hubiera tenido eso, tío, en cuanto a mandos y demás, ¿sabes? Solamente con ese título, que pudiera poner la opción para jugar a cuatro, es que lo hubieran petado. Y yo creo que aquí Nintendo ha sido muy conservadora, en plan de te vamos a poner esto, te ponemos el caramelito, pero te faltan auténticos melocotonazos dentro de esa consola, tío. Y 21 juegos me parece poco, mínimo 30 como la sucesora. Y tendrías que haber tirado un poquito más y haber metido 40, ¿sabes? Para decir, hostia, venga, aquí tienes la consola, ¡pam! 40 pelotazos, le metes a lo mejor no 80 euros, si le quieres poner hasta 90 con los dos mandos. Y la gente, aparte que se hubiera estado volviendo loca, se vuelve todavía más loca todavía. Y ojito a las reservas y todas esas historias, porque ya directamente están saliendo especuladores que sin tener la consola ya en las manos, o sea, que es que todavía ni la tiene, ya la están vendiendo por 160 euros en eBay. Hay muchas tiendas que están dejando comprar solo un producto por persona, siempre hay la trampa, obviamente, pero bueno, está bien para evitar la especulación. Yo, por ejemplo, he reservado tres, pero no para mí todas, yo tengo la mía y dos colegas que me han dicho, oye, pues tú, el que esté atento primero, pues que pille para todos. Pero, joder, es que hay mucha peña, como pasó con la otra, especulando, y eso es lo que no me gusta. Luego el tema de juegos también falta, nunca lo sabremos a lo mejor, pero el tema de licencias y tal, no sé si a lo mejor Capcom, pues hay muchos juegos que no ha querido que salgan, Square Enix, otro tanto de lo mismo. Lo que sí que como dice Ricky, no veo justificado que valga 20 euros más, solo llevando un mando más que la NES, o sea, que la NES Mini, y menos juegos. Que el juego, un mando de la NES Mini valía 10 euros si lo compraba suelto. Entonces, que valga 10 euros más por el mando, te digo que vale, pero 20 y encima trayendo menos juegos, no veo justificado el precio. Que no, me sigue pareciendo un precio que está más o menos bien. Yo, por ejemplo, 250, 200 euros no pagaría por esta consola, pero menos de 100 no me parece mal. Sí, pero aún así Nintendo está empezando a estirar el chicle y ver hasta dónde puede llegar, y a ver con qué la hará, todos lo sabemos, cuando salga la Nintendo 64 Mini, pues si esto tiene el tirón que a priori va a tener, pues estirará más el chicle aún y va a ser más rácana, me da a mí, porque es que yo lo que flipo precisamente es que las reservas otra vez vayan a ser igual, y vamos a ver qué tirada de consolas lanza Nintendo, si esta vez lanza más consolas sabiendo que las va a vender, porque es que de NES Mini sigue habiendo demanda, o no, va a ser igual de rácana y va a hacer lo mismo, porque ya han dicho que sí, que van a hacer, o sea, que la producción va a ser solo durante 2017, pero que van a hacer muchísimas más, conociendo a Nintendo eso a lo mejor son un 15% más y siguen sin cubrir, ya, fíjate tú de lo que dicen. Bueno, que a nuestros oyentes, el que esté interesado ya puede estar matándose buscándola, porque si no, lo vais a tener muy chungo. No, bueno, muy chungo no, porque es que al final luego minines acabas encontrando, no en las grandes superficies, pero sí en las típicas tienditas de barrio y de pueblo, ¿sabes? Que yo todavía la he visto por ahí a los precios normales, y lo que pasa es que es eso, que la gente se flipa, se hipea, no la consigue por lo que sea y tiene que pagar los especuladores para tenerla. Y no sé hasta qué punto Nintendo, imagínate la Nintendo 64 Mini que va a sacar el año que viene, que va a poner 10 juegos y 3 mandos, porque macho, yo no sé, tampoco cuesta tanto poner bastante de catálogo de lo que tienen, vaya. Hombre, Nintendo 64 es para 4 mandos directamente, no para 3, y no sé, ¿tú crees que realmente va a sacar una por año o lo va a hacer tan rápido? Que ya Nintendo 64 es un paso que sí. No sé, habrá que ver. Hombre, este paso de aquí a 3 años tenemos la Nintendo Mini Switch, así que... Bueno, pues ahora pasamos a una noticia no tan buena, depende si os ha parecido buena o no la noticia de la Super Nintendo Mini, pero es que tenemos caso de corrupción en la industria del videojuego español, y es que los hermanos Pérez Dolcet, que eran pues muy importantes, estaban relacionados con Piro Studios, para el que recuerde... El mítico estudio que creador de los comandos, también creó algún juego como el Praetorian, que era un juego así de romanos, pues se han visto acusados de fraude de subvenciones, insolvencia punible, falsedad de documentos, tráfico de influencias, Pues lo típico que estamos escuchando día a día en cuanto a políticos, pero esta vez pues nos toca más de cerca porque es en el tema de la industria española. Pues una pena, la verdad, porque deja en muy mala posición pues a nuestra industria. Siempre estaban diciendo que sí, que generaba más que el cine, más que la música, pero mira, al final sale todo, y una pena, sobre todo que bueno, el buen recuerdo que teníamos de la saga Comando no lo van a quitar, pero a lo mejor del estudio Piro, que en España pues era muy mítico, a lo mejor a partir de ahora no lo vamos a ver tan bien como lo veíamos antes. Hombre, por lo que se ve, habían recibido una subvención de prácticamente 1 millón de euros para, pues eso, para hacer un juego nuevo, que lo habían vendido como que querían intentar hacer un triple A y competir en el mercado, que con 1 millón de euros ya ves tú dónde vas tú a competir en un triple A. Pero bueno, el caso es que la colaron, les dieron el dinero y se sigue, y prácticamente no se sabe nada. Lo único que se ha llegado a saber, que realmente es en lo que están trabajando, es en un remake del primer juego de comandos para móviles. O sea que ya ves tú que ese 1 millón de euros se han gastado una, y lo tienen, se lo han metido todo para el bolsillo. Y como dices, una pena, pero bueno, por desgracia no sorprende en este país. Bueno, esto un poco lo hablábamos hace dos semanas, un poquito con el tema del Spectrum y todo ese dinero que se daba y que al final nadie lo controlaba. Pues esto es un poquito igual, ¿sabes? Si habrá subvenciones o lo que sea, el Estado es la que tiene que seguirle el movimiento de lo que hace cada empresa con ese dinero y saber en qué se está invirtiendo, porque al final se da mucho dinero a gente que no sabe si al final va a ser honesta o no con él, con el uso que se le va a dar, y te encuentras poco con noticias de este tipo. Es verdad que de momento, digamos que es una acusación que se ha hecho y no hay nada, digamos, que verificado al 100%, vaya. Pero ahí está la duda, y si se publica la noticia, vaya, es porque algo hay. O sea, hay algo detrás, algo se habrá visto, algún movimiento se habrá visto de algo para que se hagan esas acusaciones. Es verdad que a lo mejor luego se quedan en agua de borraja y no pasa nada y ha sido todo un error. Pero coño, tío, que esas cosas hay que controlarlas un poquito más y seguirlas. Es que si no, estamos vendidos pues para todo, para los que damos dinero para cualquier Kickstarter o lo que sea, o para que cuando se subvenciona algo que se lleve a cabo y no quede en agua de borraja y se llenen los bolsillos 4 personas. Por ejemplo, aquí en las noticias que leo, Javier Pérez Dorset, que es uno de los acusados, era directivo de la empresa Zed, que en el 2014 se valoró en 1.500 millones y en el año 2016 quebró. Y bueno, pues se le acusa de que esos pues se desviara muchos millones de euros a cuentas familiares, empresas familiares. Y pues eso, lo que ha dicho Ruedi, la pena es que no extraña, que no nos extraña en este país estos casos cuando nos deberían extrañar, sobre todo cuando nos afecta pues eso tan de cerca la industria española, que decía, hostia, mira, pues tenemos ahí empresas buenas como Mercury Steam, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, se está haciendo un nombre, pues salen estas noticias, y en el resto del mundo, todo el que esté más o menos metido en el tema de la industria, pues bueno, si ya los españoles nos tienen como nos tienen, pues estas noticias no ayudan, la verdad. Y para terminar, os traemos una noticia relacionada con Microsoft, y es una reciente entrevista que le han realizado a Phil Spencer, el cual ha dicho literalmente que no piensan tirar la toalla con Japón. Recordamos que, bueno, la marca Xbox en Japón no ha habido manera que acabe de competir. Sí que tiene un pequeño nicho de mercado, pero bastante alejado de lo que tiene Nintendo y Sony, y que, pues ya para empezar, con la primera 360 empezaron fuerte apostando mucho por el JRPG, y ni así consiguieron, y pues Xbox One pues sigue por los mismos derroteros, no ha conseguido mejorar las ventas. Phil Spencer dice que están enfocados en trabajar con desarrolladores japonesas y que piensan pues seguir invirtiendo, porque es un mercado muy especial. No es que sea un mercado muy grande, pero es un mercado especial en el que pues quieren tener presencia. Pues cancelando el Skybound, que me lo explique, porque no lo entiendo. Hombre, Skybound aparte o no, que estuviera, no creo que fuera un título a lo mejor que el mercado japonés lo quisiera. Yo, sinceramente, lo dejaba de lado, porque ya lo has intentado con 3 consolas. Este ya es el tercer intento que haces. Te has dedicado, sobre todo en 360, que tiene un catálogo de JRPG bastante interesante. Magna Carta 2, Eternal Sonata, Blue Dragon, los Odyssey, por citar alguno de ellos. O sea, son títulos que están bastante bien. De un género concreto, de nicho, y también, si no recuerdo mal, pues salieron joyas que le gustan mucho a los japoneses, de navecitas y demás, como el Ikaruga, por citar alguno, vaya, que se me viene así rápidamente a la cabeza. ¿Qué ocurre? No ha sacado juegos de ese corte, de alguno que otro hay para One, de tema de naves y demás. No me acuerdo ahora exactamente los nombres, pero sé que alguno lo he visto alguna vez que lo han ofertado. Pero vamos, es que entrar en el mercado japonés, el problema que tiene Microsoft no ya es que tenga o no tenga juegos orientados para su mercado. Es que hacer una consola de fuera ya yo creo que ya ellos lo ven con un poco de reacio para comprarla y demás. Y por mucho que te esfuerces, no vas a hacer caja ahí. Entonces dedícate a los mercados que son más fuertes para su consola, como son el norteamericano y el europeo. Y Japón, pues sí, vete trabajando un poquito ahí, pero tampoco para que gastes esfuerzos en algo que al final no va a tener fruto. Hombre, si con 360, que en Occidente fue mucho más exitosa que PlayStation 3, no triunfó en Japón, dudo que la hagan con cualquier otra. Así que es verdad que bueno, a lo mejor no dejarlo de lado, que sigan sacando los productos allí y algún juego para aquel público, pero no poner mucho más esfuerzo porque lo veo prácticamente inviable. Desde el punto de vista de la empresa, obviamente es un gran mercado. Y van a luchar para tener su parte del pastel, pero yo desde mi punto de vista de no tengo ni idea de economía, lo veo bastante difícil. Bueno, yo como comentáis, yo creo que sí debería seguir esforzándose, pero no dedicarse, no volverse loco. Quiero decir, hay que hacer un trabajo detrás y seguir picando piedra a ver si se da con la clave. Está claro que lo han hecho bien, porque es que, bueno, al menos nuestra impresión desde fuera es que lo que se hizo con 360 era una muy buena forma de abordarlo y no funcionó. Entonces, deberían pensar en ello y ver cómo lo hacen, mientras, como decís, tienen que seguirse centrando en todo el mercado global, los más importantes, donde realmente tienen presencia y ganan dinero. Pero yo, por el contrario, no creo que deban tirar la toalla. Eso sí, no hay que volverse locos y empezar a desarrollar única y exclusivamente pensando en ganar el territorio en Japón, porque pues vas a perder en otros sitios, ¿no? Pero no, yo no creo que deban abandonar, ni mucho menos. Y menos como ese comentario, ¿no?, que dice Phil Spencer, que al final hay mercados y mercados, pero es que el japonés, pues que es una cuna del videojuego casi casi, ¿no? Y pues conociendo cómo es este señor, yo creo que hasta le hace ilusión, ¿no? Es como un poco una conquista, es más simbólica que incluso económica. Y sería algo, un punto muy importante para Microsoft conseguir esa conquista simbólica. Y pero conquista simbólica o no, lo que está demandando la comunidad que tiene ahora mismo Microsoft, en este caso Xbox, es juegos, tío, juegos exclusivos. Entonces, pues sí que vas a sacar juegos exclusivos tipo nicho, como tiene la PS Vita, por ejemplo. No, tío, dedícate a sacar IPs potentes, interesantes, como hizo, por ejemplo, Sony este año con The Horizon. Es un título que todo el mundo lo ha hablado y lo ha, sobre todo, alabado las virtudes de ese pelotazo. Pues coño, haz algo así, crea un par de Horizon, que es lo que te demanda la gente, porque al final las franquicias de Microsoft se resumen en Halo, Gears of War y un Forza cada año. Y al final la marca Forza pues le va a acabar pasando factura como le ha pasado a Assassin's Creed. ¿Sabes? Tienes que buscar la manera de crear IPs o formar estudios o lo que sea, como tiene Sony, para que estés sacando juegos nuevos y que vaya a todos los públicos, al público en general, para que la gente los vea y diga, hostia, quiero jugar a esto y no quiero jugar a una novela gráfica como se juega en Japón, por ejemplo. Pues con esta última noticia de Microsoft en Japón vamos a cerrar este Express. Esta semana no hemos puesto encuesta, así que no vamos a comentar ninguna. Y nada, simplemente recordaros que en una semana volveremos, esta vez con sí, con un indie podcast tocho como los de siempre, no la chorrada que hicimos la semana pasada. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en 7 días. ¡Hasta luego! Adiós.